comentando un foco de negacionismo en el mes de la memoria, ocurrió en La Granja, esta hermosa localidad de la Sierra Chica, contradictoria, ¿no? Hoy decíamos, hoy arranca la Feria del Libro de La Granja, que es un evento tan hermoso, es uno de los íconos de la cultura del corredor de la Sierra Chica, pero lamentablemente tener que hablar de esto también. Un grupo de vecinos que integran la Comisión de la Memoria presentaron en una comisión allí del Consejo Deliberante una nota para la creación del espacio de la memoria y se les dijo que no, o sea, directamente no lo quieren tratar en el recinto. Está con nosotros un conocido de la casa, Sergio Chavaza, que está del otro lado de la línea, él forma parte de esta comisión de vecinos. Sergio, querido, te saludo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bien, acá en La Granja, así que un saludo grande para vos, Fede, y el Tano, que está ahí también. Así que, sí, y un... estoy un poco emocionado, digamos, por volver a hablar en la Next. Le contamos a... que es donde viví durante tanto tiempo. Bueno, eso le queríamos contar también a la gente. A ver, uno dice Sergio Chavaza al aire del anexo, y vos y Sara, tu compañera de toda la vida, docente, son personas y vecinos muy queridos de la villa, de toda la vida, y bueno... los caminos de la vida, como dice Vicentico, hicieron que hoy, desde hace ya un tiempo, hayan armado su lugar en el mundo, en La Granja. Así que para nosotros también, Sergio querido, es hermoso escucharte al aire de la radio. No sé si para charlar de esto, ¿no? No, lamentablemente no, Fede. O sea, el tema es lo que vos estás comentando. O sea, el hecho de que... ya en el consejo, en una reunión de, inclusive una reunión de comisión, que es la cual no se deciden las cosas, sino que se arman los pedidos, digamos, para la comisión de la sesión ordinaria, directamente rechazaron el tratamiento, claro, de la nota que habíamos llevado para el pedido del espacio de la memoria. Uh-huh. A ver, estaba repasando la información, se ha conocido una gacetilla que han hecho circular ustedes, 4 votos negativos contra 3 positivos, en esto que, como vos decías, ¿no? Fue una comisión, ni siquiera una sesión ordinaria del Consejo Deliberante, los 4 concejales de Juntos por el Cambio le dijeron un no rotundo a la creación del espacio de la memoria y me contó un pajarito que los fundamentos eran bastante pobres, ¿no? Sí, no, o sea, no hubo fundamentos. O sea, generalmente en cualquier espacio legislativo primero se hace toda la deliberación, ¿viste? El debate, como habrás visto en la Cámara de Diputados, donde sea, y después al final se vota, de última. Pero ellos directamente no justificaron nada. O sea, cuando le preguntaron que el presidente le pregunta a una de las concejales, digamos, oficialistas, dice, ¿vos qué decís? No quiero. Fue la respuesta. Claro. Y bueno, los otros dos no dijeron nada, o sea, dijeron no directamente, y él, como presidente del FIFA, dijo, yo tampoco quiero. Y automáticamente, digamos, se cayó el tratamiento. O sea, es como que se desestimó. Claro. Pero el problema ahora, digamos, lo que nosotros nos facilita a lo mejor seguir ahora, es el hecho que hicieron eso, que votaron... En una sesión de comisión, ¿no? O sea, sí. en la ordinaria. Por lo tanto, vamos a pedir ahí una reconsideración. Claro, eso te quería preguntar, Sergio, ¿cómo continúa la situación? Porque me imagino que digo, tenemos entendido que se han presentado 5 o 6 hojas llenas de firmas de vecinos. No son pocos los vecinos de La Granja que piden tener un espacio de la memoria, como lo tiene el 80% de las localidades del Corredor Serrano. ¿Cómo continúa la situación? Y bueno, por ahora lo que estamos pensando, se va a hacer una nueva nota, se va a presentar, vamos a tratar de tomar las actas, porque en una reunión de comisión el 1 de marzo, que apenas empezó, digamos, el consejo nuevo, esa nota se leyó, ¿no es cierto? Esa nota se leyó y se dijo, pasa a comisión. Y se trató, justamente este martes, se trató en la comisión. Entonces queremos recuperar, digamos, las actas, todo lo que ha pasado y volver a hacer una nota pidiendo una reconsideración y fundamentalmente queremos que sea debate o que por lo menos fundamenten por qué él no. Según nos cuentan los otros concejales, digamos, los concejales de oposición, luego que los vecinos nos levantamos y nos fuimos porque nos habían dicho que no, ellos comenzaron a justificar por qué. Claro. O sea, justificar lo injustificable, ¿no? Porque vos te imaginas en qué términos justificaron el no de ellos. O sea, ya era un no negacionista y se hizo todavía más ahí en ese momento. Bueno, eso yo no te puedo hablar mucho porque yo no estuve, o sea, yo no tengo la prueba fehaciente de eso, pero él el comunicado de uno de los otros concejales. Y los concejales que votaron por sí son los del de Hacemos por Córdoba, por un lado, y del vecinalismo por el otro. O sea, no es una cuestión partidaria tampoco, porque los otros dos representantes que en muchas cosas no están de acuerdo, digamos, políticamente ni ideológicamente, uno es del cordobesismo y el otro es de García del Orrio, o sea, que no están, digamos, muy de acuerdo, votaron que sí y se sorprendieron muchísimo. Eso fue lo más que nosotros también, porque pasó lo siguiente: empezaron los concejales oficialistas comenzaron a tratar el lugar donde se iba a hacer. Uh-huh. Empezaron a decir este lugar. Entonces nosotros ya contentos dimos por hecho que iban a probar inclusive el sitio, el espacio de la memoria. Si vos estás discutiendo el espacio, quiere decir que ya lo pensaste y lo aprobaste al otro. Y cuando van, siguen un poco más con el espacio, qué sé yo, y de repente uno dice, no, pero primero tenemos que ver si lo aceptamos o no. Y ahí fue cuando dijeron que no. O sea, para colmo, digamos, una cuestión así bastante irregular, cómo trabaja. Uno puede suponer, porque son nuevos en el Consejo, pero me da la impresión que no leyeron ni el estatuto, ni la ley de municipal, nada. O sea, tienen muy poca idea de lo que están haciendo. Y por eso me caen también en este negacionismo, sin duda. Por lo pronto, Sergio, digo, desde la Comisión de Memoria de la Granja, los vecinos que han firmado masivamente esta nota, es pedirle al Consejo que por lo menos lo traten en una sesión ordinaria, es decir, de cara al pueblo, para escuchar qué tiene para decir cada uno. Exactamente, esa es nuestra propuesta. O sea, que por lo menos no lo dejen ahí en ese lugar. Porque ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasó el martes? Y bueno, la secretaria nos dice, bueno, mira, esto se pone que se trató el tema, que no se aceptó y que se archiva. O sea, que no pasa, no sigue su curso legal. Nosotros queremos que siga el curso, que llegue a una ordinaria, y si en la ordinaria ellos deciden decir que no, pero que lo digan con las fundamentaciones que tienen. Y eso va a quedar sí sentado en actas y ya va, y sienta como un precedente, ¿no es cierto?, en la actuación. Si no, es cháchara, es decir, yo te digo, vos me decís. Uh-huh. Pero te cuento, no sé si tengo un minutito más, sí. Te quería contar un poquito el proceso, o sea, porque esto comienza retomando lo que en la gestión anterior se había empezado a hacer, ¿no es cierto?, con un grupo también de vecinos que buscaba eso. No se pudo resolver antes que terminara la gestión anterior, entonces quedó ahí, digamos, flotando. Bueno, ahí con Sara y otras personas de acá decidimos continuarlo al tema. Así que nos juntamos, bueno, empezamos, bla, bla. Lo primero que hicimos fue pedirle una audiencia al intendente para plantearle nuestra inquietud. El 15 de febrero. Nunca nos respondió. También está eso, o sea, que si él hubiera respondido, claro. O sea, eso ya marcaba que no quería, evidentemente, pero por lo menos si él hubiera respondido, hubiéramos charlado con él, y bueno, y si él nos decía, bueno, mire, qué sé yo, hay mucha gente que no quiere, que a lo mejor buscábamos otra estrategia para seguir ahí. Ni siquiera hubo diálogo. No, ni siquiera fuimos varias veces, viste, le preguntamos si qué pasaba con la audiencia, y en un lugar que generalmente ni siquiera se pide audiencia, ¿no es cierto? Era un poco como era también en la villa cuando éramos más pueblo, claro. O sea, vos llegabas y te sentabas ahí, pedías hablar con el intendente y el intendente te recibía cuando podía. Acá ni siquiera esa actitud, o sea, por más que fue pedido por nota, con todas las legalidades, etcétera. El tipo no los aceptó. Miguel Pítaro se llama, para que lo sepan el nombre, porque es importante que la gente lo conozca. Entonces pasa el tiempo y decidimos ya el 26 de febrero, le presentamos una nota completa. Una nota con una justificación, con las firmas que vos nombraste, que son más de 100 firmas, o sea, para un pueblo como el nuestro es muy importante. Si bien no eran firmas certificadas por escribano y todo eso, porque no contábamos con los medios para eso, pero son firmas, y los avales, porque además de las organizaciones locales que avalaron, que son también las organizaciones ambientalistas, la Brigada Colibrí, también adhirió, por ejemplo, la UPC Colón, adhirieron todos los organismos de derechos humanos de Córdoba, desde la Comisión Nacional de la Memoria, pasando por hijos, por madres, por abuelas, por todos. Entonces, era, digamos, bastante fuerte la nota, ¿no? Bastante bien armada y todo. Y le hicimos al intendente, por supuesto, con copia al consejo, y le llevamos la copia al consejo. Eso generó también una cosa que no entienden, ¿viste? O sea, vos cuando pones con copia, no quiere decir que lo pones en segunda instancia al otro ni nada, sino que simplemente avisas que también se lo das al otro. Exacto. Nada más que eso, esa es la formalidad. Y eso, se agarraron de ahí y empezaron a decir que no, que nosotros lo habíamos, el intendente dice que nosotros lo habíamos mandado al consejo, el consejo decía que si lo habíamos mandado el intendente, empezaron a jugar con eso. Bueno, definitivamente, como habían hecho pasar a la comisión la nota ya en la primera sesión, se formaliza, digamos, la comisión, la sesión de comisión el martes. Y el presidente, en un acto así, digamos, en un momento anterior, le pide que se presente. Bueno, y pues, entonces fuimos a esa comisión y pasó lo que pasó. Pero también hay otra instancia, que también ya toca lo ridículo, no solamente el negacionismo, sino digamos la culmina de eso, ¿no? La quinta esencia ya del negacionismo. O sea, ellos, en ese tramo, digamos, entre el 26 de febrero y el 24 de marzo, que era cuando nosotros queríamos hacer el acto ya en el sitio, teníamos una pretensión un poco grande, digamos, pero bueno, creíamos que a lo mejor podría ser posible. Como veíamos que no iba a salir lo del sitio, evidentemente, entonces fue Sara también y le pide que le dejen plantar un árbol en forma simbólica. En cualquier lugar, pero que le dejen, o sea, lo que nosotros aspiramos era que ahí en la Plaza de los Troncos, cerca del río, un lugar que prácticamente ni siquiera es ocupado por la gente cuando va a tomar mate, o sea, es un lugarcito que queda ahí medio escondido, que nos dejaran hacer eso, y se negaron. O sea, se negaron a que plantáramos un árbol simbólico. O sea, ¿cuál es la justificación? Pregúntame. Claro. ¿Cuál es la justificación? Ninguna. Sí, o sea, 100% político. Sí, no queremos que lo planten al árbol, ¿viste? Ahí tampoco, y bueno, pero nos querían, y bueno, y ahí unos entredichos con otros lugares. Nosotros el lugar no nos importaba, porque lo que queremos es el sitio, el espacio, digamos. Después, ¿dónde lo pongan? Generalmente todos los municipios, digamos, lo ponen allá escondido, ¿viste? Atrás de la montaña, más o menos, siempre, pero bueno, nosotros no nos importaba, porque sabemos que después las conmemoraciones se iban a hacer ahí, y todo el trabajo que íbamos a hacer nosotros ahí. O sea, como vos ves, todo el proceso estuvo plagado de ese no, de esa negación, ¿viste? Y bueno, y ahí llegamos finalmente, como te digo, el día martes, donde se ocurre eso, que nos quedamos pasmados. Bueno, yo me levanto, respondo, le digo, y les dije que bueno, que estaban de espalda a la historia, y que ese acto que ellos estaban hablando ahí era un acto realmente de negacionismo, porque lo que se pretende con esos espacios no es solamente conmemorar a los 30.000 desaparecidos, sino tratar de sanar las heridas de la sociedad. Así por lo menos lo vemos nosotros. ¿no es cierto? Es una forma de sanar eso de una vez por todas, ¿viste? Hablar de la memoria, recordar lo que pasó, que nunca más vuelva a pasar eso y que nunca más nuestra sociedad tenga que sufrir eso. Y para aquellos que en su época sufrimos eso, estuvimos ahí, conocemos la historia, es muy preciado, digamos, y tratar de reconciliarnos con la vida a partir de eso. Sergio, realmente queríamos cronicar lo que ha pasado en la granja, que ha tomado también repercusión provincial y nacional. Lo queríamos cronicar aquí al aire del Anexo y obviamente estar muy atentos al devenir de la información, al devenir de la noticia y al ver si finalmente se trata o no en una sesión ordinaria allí en el Consejo Deliberante. Sergio Querido, sí. Sí, te quería contar lo último que hicimos anoche. Como ya yo no podía dormir, todo esto me ha tenido, digamos, te imaginas. Además, vos conocés un poco mi forma. Siempre arriba, digamos, ¿no? O sea, bastante alterado. Anoche fue una noche de insomnio y bueno, y ahí la musa, digamos, del insomnio me trajo una idea que lo compartimos a los compañeros con Sara en un audio. Después te lo voy a pasar. Dale. Para que lo escuche. Y donde le ofrecemos... ofrecemos, digamos, parte de nuestro lote, que está justo en la ruta y la calle de nuestra casa, ofrecemos un triángulo que tenemos ahí para realizar el sitio de la memoria, el espacio de la memoria, sin detrimento de seguir con lo demás, ¿no? Con lo otro, o sea, seguir luchando porque aparezca el sitio oficial, claro, de la memoria. Claro. O sea, nuestra, tampoco inventamos el agua tibia porque sabemos que Alonso hizo eso en Manzano, el Alonso ahí de Villa Allende, sí, ¿no? Sí. El papá de Luca, o sea, pensando en eso también, ¿no? Sin inventar, como te digo, el agua tibia, pensamos que podríamos dar ese espacio de terreno, uh-huh, para hacerlo. Así que espacio de la memoria vamos a tener sí o sí. Será ahora luego lucharemos porque sea oficial y lo vamos a lograr, porque uh-huh, es necesario, como yo te decía recién, es muy necesario para nuestra comunidad y para la sociedad en todo sentido que eso se mantenga, uh-huh, más allá de lo que esté pasando hoy en nuestro país, que por supuesto no coincidimos en nada, pero bueno, y seguir instalando eso. De esta lucha no es del 10 de diciembre en adelante. Esta lucha es una lucha que viene de 48 años, uh-huh, y vos lo sabes muy bien, Fede, así que nosotros queremos seguir con esto y algún día ya no habrá más de este tipo de reacciones, sino que se habrá sumido la verdad, o sea, la memoria, la verdad y justicia como debe ser, y bueno, y definitivamente será un nunca más. Sergio, querido, abrazo grande y estamos atentos desde aquí, ¿eh? Un abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes también, chicos, y muchísimas gracias por darme un espacio ahí, que hablé mucho, y un espacio para poder reflexionar con ustedes, y bueno, y decirle que los extraño y los sigo queriendo mucho. Así que un abrazo. Chao. Un abrazo, Sergio Chavaza, un gran amigo que supo ser parte de la familia de aquí de Radio Nexo, bueno, cronicando